Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este. Martes 25 de octubre, vitrina distópica, la realidad no es capitalista. Mi padrastro me descuartizó, quemó y escondió la leñera de mi casa. Florencia Aguirre, 9 años, Coyhaique. Fui apuñalada con un arma blanca por mi conviviente, Bernardita de Lourdes Martínez Soto, 45 años, Puerto Montt. Fui golpeada y estrangulada por mi pareja, Beatriz Solange López Álvarez, 54 años, Pudahuel. Mi pareja me apuñaló en el tórax y el abdomen con un cuchillo cocinero, Vanessa Gamboa, 18 años, Santiago. Fui asesinada por mi pareja, dejé una hija de 13 años, María Nilo, 34 años, Cerro Navia. Fallecí de un disparo en la cabeza, mi pareja, oficial de la PDI, es el principal sospechoso, Doris Andaur Hidalgo, 24 años, La Pintana. Mi expareja me atacó con un arma blanca, Cristal Muñoz Ampuero, 22 años, Colina. Mi hermano menor me mató a hachazos, Ana Maribel Gallardo, 24 años, Fresia. Mi expareja me apuñaló con un cuchillo carnicero en una notaría, Vanessa Medina Mesa, 23 años, Puerto Montt. Fui violada y asfixiada, encontraron mi cadáver dentro de una bolsa de basura, Melina Romero, 17 años, Argentina. Mi novio me asesinó a golpes, estaba embarazada. Chiara Páez, 14 años, Argentina. Mi asesino se hizo pasar por un niño de mi edad en Facebook. Me golpeó y estranguló. Micaela Ortega, 12 años, Argentina. Fui drogada, violada y empalada. Lucía Pérez, 16 años, Argentina. Fui golpeada y abusada sexualmente por un desconocido. Mariela García, 24 años, Punta Arenas. Desaparecí durante varios días. Encontraron mi cuerpo en una parcela con las manos atadas. Nicole Saavedra, 23 años, Limache. Fui golpeada y asfixiada por mi amante, Silvia Díaz, 34 años, Melipilla. Mi padrastro me golpeó y apuñaló cuando traté de defender a mi madre, Sara Abrego, 15 años, Antofagasta. Mi esposa apuñaló a mi hija de 3 años y a mí, Beini Torres, 24 años, Calama. Mi papá apuñaló a mi mamá y a mí, Claudia Martel, 3 años, Calama. Mi conviviente me estranguló y se dio a la fuga, Gisela Ferraro, 30 años, Concepción. Mi conviviente me disparó con una escopeta, Nadia Pardo, 30 años, Santiago. Mi pololo me estranguló y escondió mi cuerpo bajo su cama, Jenery Carrasco, 18 años, Talca. Fui asesinada en la tina de mi casa por mi expareja, él tenía una orden de alejamiento. Yetzabeth Bustos, 28 años, Renca. Fui apuñalada por mi pareja, lo había denunciado por violencia intrafamiliar, Mariela Fernández, 34 años, Hualqui. Mi conviviente me golpeó y apuñaló, Claudia González Ovalle, 36 años, Recoleta. Mi expareja me apuñaló frente a mi hijo, Magdalena del Rosario Carrillo Levipán, 43 años, Temuco. Mi esposo me mató de un disparo, Elba Escárate, 90 años, La Cisterna. Mi esposo me disparó y se suicidó, Claudia Barrientos Oporto, 43 años, Lago Ranco. Mi esposo me estranguló y paseó mi cuerpo por la ciudad, Karen Andrea Wilson Villagrán, 31 años, Antofagasta. Mi pareja me estranguló y descuartizó, tiró mis restos al río Mapocho, Julián Andrea Acevedo, 21 años, Santiago. Fui golpeada con un bate de béisbol por mi pareja, Silvana Sepúlveda, 41 años, Maipú. Fui degollada por mi marido, lo había denunciado por violencia intrafamiliar, Magali Carriel Garrido, 63 años, Talcahuano. Denuncié a mi esposo por maltrato psicológico, ese mismo día me dio una estocada. Amelia García, 40 años, Paredones. Mi pareja me dio un hachazo en el cuello. Nelly Leighton, 45 años, Renaco. Fui apuñalada por un amigo. Tenía 4 meses de embarazo. Marlene Matamala, 22 años, Concepción. Tuve muerte cerebral por los constantes maltratos de mi padre. Matilda Rayún, 5 meses, Concepción. Mi esposo me disparó en la cabeza. Nancy Arenas, Astudillo, 58 años, Los Andes. Fui asesinada a martillazos por mi esposo. Yuri Álvarez, 28 años, Quillón. Fui asesinada y enterrada en el patio de mi colegio. Alison Calderón, 17 años, El Bosque. Fui asesinada y quemada. Constanza Carreño, 23 años, Las Condes. Me degollaron camino a mi casa después del colegio. Rayén Meñanco, 12 años, Calbuco. Mi pareja de hace 10 años me asesinó con un cuchillo. Adalita Beatriz Ojeda Leiva, 44 años, La Granja. Mi esposo me golpeó, me llevó a una quebrada y me disparó con una escopeta. Belia Manrique Espadilla, 45 años, Paine. ido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste. De ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Escuchar a Laza de Cela con la canción El Desierto. Saludamos a nuestra audiencia, somos Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista, por Radio La Central Online. Nos encontramos en el panel Connie, Inger, Hugo y Tito. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo lo pasaron en la fiesta de la democracia? Yo me la salté. Sí, hubo una fiesta mejor un día, sí. Unos días antes. No alcancé a llegar después de esa fiesta. Sí, pues. Bueno, y venimos de escuchar la enumeración de los casos de asesinato de mujeres en Chile y un par de casos en Argentina que han recorrido mediáticamente y efectivamente los movimientos, no solo feministas, sino, digamos, por la liberación o por la libertad en estos últimos días. Y ahora vamos a abrir el panel para una conversación fundamentalmente también a partir de lo que hace acontecer y de lo que lleva a ese acontecimiento, que fue la marcha del miércoles 19 de octubre bajo el hashtag Ni Una Menos y contra la violencia machista. Respecto del ejercicio, creo que es complejo hacerlo en primera persona. O sea, para mí por lo menos fue... En los minutos que duró, es súper distinto cómo comenzar como desde el pudor a nombrar aquello, ¿cachai? Eso, o sea, como llevar la violencia a la palabra desde un lugar súper ajeno, pero no sé, pues vaya en el 15, vaya en el 20, vaya en el 25, en el 30, y no para nunca. Y el cuerpo empieza a reaccionar de otra forma, ¿cachai? O sea, de hecho, por lo menos, no sé, pues la forma de leer es distinta, no le impregnas ningún grado de expresión, ¿cachai? Es un ejercicio que para mí, por lo menos, fue complejo. Sí. Positivamente complejo. Bien, recordábamos también el capítulo, la parte de los crímenes de 2666 de Roberto Bolaño, que uh-huh. también es una enumeración entre literaria, técnica, forense, de los asesinatos de mujeres en el norte de México. Y quisimos hacer este ejercicio un poco para apropiarnos, no sé si apropiarnos en realidad, para poder reivindicar a las mujeres asesinadas, pero también desde lo que nos... desde cómo sentimos eso, desde cómo sentimos esos asesinatos, más allá de la enumeración, es decir, más allá del número, sino también es la descripción del método y del vínculo. Creo que eso es bastante relevante. Volver a darle un nombre a la mujer asesinada que deviene número. Creo que igual el efecto de apilación, que es también lo que sucede con el capítulo de 2666, que te agota y es difícil continuar como con la lectura de esas 350 páginas de enumeración de crímenes que también recaen en nombres, pero hay un efecto de la apilación que es brutal porque da cuenta primero, creo, o en parte, no sé, de la sistematicidad del asesinato. Da cuenta también de la relativa, o quizá en algunos casos completa impunidad en que ocurren esos asesinatos, y también de una cuestión que tal vez es de lo más dramática, que es la banalización, el efecto paradójico que tanto afecta a uno y lo remueve, como también puede llevar a la banalización de lo mismo que enumera. Y yo creo que ese efecto paradójico es súper complicado porque también pasa o influye en la manera en que cómo esto puede ser visibilizado, cómo esto puede ser trabajado, cómo esto puede ser politizado sin justamente caer o desviarnos en ese efecto más banalizador que también lo tiene si uno quiere ir a ese capítulo, porque después de que te da la incomodidad del cuerpo, la molestia, la no sé, el hartazgo también, está la posibilidad, ¿sí? no evidentemente no la opción, pero está la posibilidad de la normalización. Y que un poco que también creo que lo que da a entender Bolaño, si uno quiere, también esa extraña figura que es el desierto, que poblado en Santa Teresa, poblado de cadáveres, y no obstante, también invisibilizado en su propia evidencia. Entonces también hay una cuestión ahí súper complicada de abordar, y que de alguna manera la marcha, de la cual nosotros vamos a presentar algunas cuñas también en un segundo bloque, esa marcha también un poco se inscribe, ¿no?, en esa problemática, ¿no?, como en el trabajo por un lado de visibilización y lucha también al mismo tiempo contra la banalización de aquello que se visibiliza, no sé. Es que un efecto que tiene esta cuestión repetitiva y enumerativa de las muertes que podemos ver en Bolaño, también como el ejercicio que hicimos recién, es que al final lo que produce era lo que dices tú, como un efecto de normalización, ¿no? Entonces, más que revelarse ahí la individualidad de cada caso, como que se predica o se visibiliza sobre todo como el estado del arte de la wea. Hay como un estado, una situación donde efectivamente estamos muriendo, nos están matando, se reconoce eso a nivel nacional y como es tan general, es posible de ser apropiado bajo un simple hashtag, ¿no? Entonces también eso para, bueno, para explicar un poco que parte de la gracia de haber sacado cuñas de la marcha que les vamos a mostrar después, es justamente tratar de visibilizar ahí las compañeras que están luchando, pero de un modo situado, ¿no? Como organizado, respondiendo a cosas más puntuales, organizándose desde un posicionamiento que está efectivamente llena de contenido y de críticas a ciertas prácticas y a partir de prácticas puntuales también. Y no simplemente algo tan general como lo que incluso pudo haber hecho el gobierno de poner el hashtag ahí en la moneda. Claro, porque como los detonadores de esta manifestación son casos puntuales de asesinatos de mujeres que llegan a un punto en que se hace inaceptable, ¿no? Como el no decir nada, por un lado. Y hay una convocatoria que es también relativamente espontánea, si se quiere, y que por tanto abarca toda esta amplitud, ¿no? Que se queda, ¿no? en esa consigna, hashtag de ni una menos. Y no sé si podíamos dar alguna referencia también de cuáles son los casos que... Claro, que... claro. Es que igual me gustaría un poco poner en tensión eso mismo que tú manifestaste al principio, porque, o sea, no al principio, pero en esta intervención. Puesto que también respecto de lo que comentabas antes de a partir de la masividad se puede producir una banalización o una apropiación por parte del Estado, de los medios de comunicación, y por lo tanto quitarle cierta potencia crítica o más política. Más política, no se trataría de casos aislados, en la medida en que podemos reconocer efectivamente que proceden de una racionalidad y de una acción patriarcal transversal. Pero efectivamente, hay casos que han recibido mayor circulación mediática. Y bueno, y en ese sentido también es relevante recordar que dentro de la lectura que hicieron las compañeras al comienzo, había casos de femicidios en Argentina. Y uno de los casos emblemáticos, comillas, que motivaron la movilización del día miércoles fue precisamente el asesinato y empalamiento y violación de la menor Lucía Pérez en Mar del Plata, que fue drogada y secuestrada por dos hombres y luego finalmente asesinada de esa manera. También en Aysén se produjo el asesinato de una niña, sí, en la ciudad de Coyhaique, una niña de 10 años que se llamaba Florencia Aguirre, cuyo padrastro la asfixió con una bolsa, luego, sin estar muerta, pero sí inconsciente, la metió en un tacho de basura y la quemó estando aún viva. Hechos que obligaron incluso autoridades eclesiásticas y del Estado a pronunciarse... lógicamente bajo estos términos de apropiación, de despolitización, si se quiere. Precisamente porque no se trataría de casos aislados, sino lo más emblemático de una racionalidad del asesinato de mujeres. Bueno, y hay otros elementos, otros casos que han acontecido en el resto del año, que también han recibido circulación mediática y que por ese lado también han ido agitando un poco este movimiento, como por ejemplo el mismo hecho del... presidente de la UDI de Talca, que se filtró un audio por WhatsApp. Matías Huerta es su nombre, y que él había golpeado a su polola y la amenazaba de seguirla golpeando si ella denunciaba o se alejaba de él. Bueno, sin ir más lejos, también este año ha habido una discusión sobre el acoso callejero y sobre el acoso al interior de las universidades y de espacios laborales, que también ha agitado esta movilización y esta reflexión al interior también de los círculos feministas o de círculos políticos. Bueno, está el caso de Navila también, que es súper emblemático y con todo lo que vino después de su hospitalización, de todo lo que levantó ese caso y la manipulación también que vino después. El de Matías Huerta creo yo que tiene la particularidad de que se escucha de alguna forma la agresión. O sea, claro, somos testigos, claro, de la agresión. Y cuando eres testigo de algo sin poder hacer nada, porque resulta que ya se virtualizó, o sea, ya no es real, sino que es la reproducción de esa agresión, es muy difícil escucharlo también y darse cuenta de qué es lo que puede llegar a suceder entre dos personas, por decirlo de alguna manera. Lo violento que es la forma en que él la trata sin ser violenta abiertamente, desde una tranquilidad que es psicopática, en donde llega a ser mucho más peligroso también lo que puede suceder. Y también de la desconfianza con la que uno mira esos mismos casos. O sea, van y te dicen, el Cernam, por ejemplo, vamos a hablar con la polola o ex polola de Matías Huerta, uh-huh, y todos desconfiamos de que posiblemente ella vaya a volver con él, ella vaya a volver a caer en el círculo de violencia. Entonces, ¿y se la responsabiliza a ella? Más allá de responsabilizarla, creo que existe una desconfianza general respecto de el futuro actuar de aquellas mujeres violentadas. Bueno, yo creo que en parte de eso puede ser por lo que también señalaba el Tito, ¿no? Que no se trata de caso aislado, y que yo creo que es el efecto paradójico de la apilación, ¿cachai? Claro, o sea, claro, te muestra por un lado que no son casos aislados, que sino que una sistemática, y por otro lado te muestra también la posibilidad misma de en eso caer como en esta especie de banalización, que por importante el término, banalización, ¿cachai? Porque no es simplemente que desaparezca la importancia, sino que se vuelve cotidiano, ¿cachai? Mm. Y que por tanto, no sé, a mí me parece súper grave en este mismo sentido el hecho de que a 3 días después de la misma marcha que nosotros participamos en Argentina, a 3 días, un nuevo asesinato de mujeres tiene una característica además bien particular, donde se asesina a toda, digamos, sí, la línea de mujeres de una familia. Claro. Entonces, porque ahí precisamente no hay una cierta paradoja. Y simplemente también quisiera agregar al respecto de lo que señalaba la Connie, que esta desconfianza puede estar precisamente en que el individuo no es psicopático, y que por tanto es más bien lo que el cartel señala. Y yo después quise decir algo respecto a los carteles, pero a ver si alcanzamos. Pero antes de eso, lo que señala el cartel, ¿no?, que dice, es un hijo sano del patriarcado. Y más que, incluso más allá, hay una relación que es la que se constituye en función, ¿no?, de ciertos roles asignados, de ciertas expectativas, de ciertas cuestiones que están de los más naturalizadas en nuestros actuares, y que por tanto, por eso se desconfía de que efectivamente se termine, porque lo que aparece de nuevo es la reincorporación a la norma que tenéis incorporada, valga la redundancia, en el cuerpo. Entonces, hay algo también complicado que también asocia con esta idea de una cuestión sistemática o de una sistematicidad o un sistema, en el fondo. Igual yo no sé qué tanto se entiende que esta cuestión es sistemático hasta los más ínfimos detalles, porque si efectivamente, o sea, yo creo que el hecho de que mucha gente se reunió ahí, dicho de otro modo, mucha gente se reunió ahí justamente por las muertes, ¿no? ¿En la marcha? Sí. Del 19, de sí, la semana pasada. Pero no sé cuánta gente que marchó ahí está dispuesta a reconocer que eso va más allá de las simples muertes, ¿no? Ahora, ese efectivamente no es el caso de las compañeras feministas organizadas, que habían muchas organizaciones, ahí nos pudimos dar cuenta también del nivel de organización que hay en Chile en este momento. Pero también tiene que haber una masa más o menos importante de gente, que es esta misma gente que disfrutó mucho sacándose selfies con el hashtag en La Moneda, ¿cierto? Que no lo entiende o no se siente tan violentada por la cuestión, porque también entienden que la muerte es algo más o menos aislado, ¿no? Y no necesariamente ven el patriarcado en todas las prácticas o incluso atravesando su propia constitución de deseos, ¿cachai? No sé. Sí, es que yo creo que una de las cuestiones importantes, no sé si lo digo también situado como varón o como una categoría a lo mejor un poco orbitante a esa Aquella. Es lo que suscita al interior, la reflexión al interior de uno y al interior de las prácticas propias, digamos. Es decir, en qué medida una puesta en acción masiva, que es un repudio, un rechazo a la violencia machista, a partir de una contingencia que pueden llegar a ser los asesinatos, repercute y tiene una extensión, una continuación, esa misma marcha, como acción política, en la práctica cotidiana de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que fue a la marcha, pero también de todas las personas que critican el feminismo a partir de estas manifestaciones también, porque precisamente lo que les incomoda es darse cuenta de que es una crítica a sus propias prácticas, en muchas ocasiones al menos, la crítica al feminismo, la crítica fácil al comillas cuando se califica de feminazi o es pura reacción, digamos. Se trata de reconocer que no querer reconocer una posición de privilegio o una posición dominante o una posición violenta en algún grado. Y eso nos lleva a hablar también de la cantidad de hombres que marcharon, pero no solamente que marcharon, sino que marcharon mezclado con las mujeres y sosteniendo todas las banderas, pancartas, hablando por los altavoces. O sea, fue completamente tomado por los hombres, exceptuando casos puntuales donde, y aquí viene mi favorita, las lesbianas separatistas, lesbofeministas, llegaron a interrumpir diciendo efectivamente, oye, paren la wea, ¿cachai? Y ahí sí me parece interesante una propuesta que estaba circulando y creo que tuvo efectividad en Argentina de que marcharan atrás o a los lados, en la periferia. Porque... Bueno, y ahí está el caso del tipo que circuló más por las redes sociales, ¿cierto? Uh-huh. El weón que está que aparece semidesnudo, sí. Diciendo yo estoy aquí semidesnudo entre tantas mujeres y me encantaría como que ustedes pudieran así sentirse de así de segura. O sea, y además después se supo que el weón era un violentador de su pareja. De su hija. Entonces ahí se ve como que está muy muy atravesado por la matriz heterosexual esta cuestión todavía. Obvio, y las mismas mujeres tampoco quieren dejar esto ir, y ¿no? Todo lo que pasó el día anterior y ese mismo día en redes sociales con el Nadie Menos, ¿cachai? Que nos volvemos a la práctica del hashtag, pero ese hashtag que finalmente lo que hace es también apoderarse de una lucha que no es la suya, ¿cachai? Pero donde tienen que estar. Y más encima un hashtag que se agarra también de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cachai? Con la lucha de los negros. Con la lucha de los negros, en donde se trató... Toda la vida importan. Claro, o sea... Idiota, joder. Con esa guagua absurda que no alcanza ninguna mano, ¿cachai? Entonces es como... ¿De qué estamos hablando, cachai? ¿Quién se hace cargo? ¿Cuánto permiso de alguna manera también tenemos que dejar dar? O sea, apoyen, obvio, todo lo que quieran, pero reconozcan que esto no es su espacio. No lo es, po. Nope. O sea, estábamos planteando por única vez que no lo fuera, weón. Por única vez. ¿Y qué hicieron? Weón, llevaban la bandera, la altavoz ahí. Claro. La pregunta es, ¿por qué pues, o sea, además de lo evidente, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué pasa eso? Además de lo evidente, digamos, como que el orden patriarcal, pero estamos en una marcha en donde lo que se supone es criticar eso, ¿no? Porque la matriz heterosexual, es demasiado fuerte y ni los hombres ni las mujeres que tienen su deseo construido a partir de esta matriz heterosexual tampoco quieren renunciar a eso. Es muy difícil salirse de esa lógica. ¿Cuántas minas vi con sus pololos, pololo caminando adelante y ellas detrás de los pololos, sostenido de las manos? O sea, ni siquiera por esta situación extraordinaria fuimos capaces de poner en cuestión... otras cosas, o sea, el patriarcado no está solamente cuando me asesina, claro. Y a eso me refería con el comentario anterior. Son los micromachismos y son las micropácticas, ¿cachai? Y está siempre. En el minuto en que se empiezan a concientizar y, por ejemplo, te das cuenta de que algo como el Nadie Menos es una aberración y es un insulto y no es una protesta, es cuando de alguna manera empecé a decir, ok, ¿qué está pasando? Y el Ninguna Menos. Por otro lado, y también voy a formularlo en forma de pregunta, el Ni Una Menos, en esta posibilidad que tiene Bachelet, que además tiene como una cierta garantía en su imagen de que haber sido parte de una mujer y todo el asunto. Este Ni Una Menos, como hashtag, ¿basta? O más bien, ¿cómo puede justamente tratar de salir de esa apropiación que pasa por esta matriz que nos constituye? Pero que yo creo que tiene que ver también con este vaciamiento que se produce en la figura del hashtag. O sea, para mí, lo conversamos con otros amigos, este tipo deviene en sí mismo un hashtag, ¿sí? Como que puede circular completamente, porque lo que aparece es una adhesión a una imagen. Entonces, ese y hay una hubo también una especie de lucha de hashtag hasta cierto punto en el Ni Una Menos y el Nadie Menos, que igual también creo que es posible tomar alguna distancia o alguna o quizás no. Esa es una pregunta. No entendí tu pregunta, bueno. ¿Cómo voy a manejar el vaciamiento del discurso? En el fondo que es lo mismo, o sea, la apropiación del signo. O sea, yo creo que el hashtag de por sí, por ser un hashtag, ya es peligroso, ¿cachai? O sea, confiar 100% en un hashtag como Ni Una Menos es no ser lo suficientemente escéptico cuando se necesita y cuánto se necesita. O sea, creo que también el Ni Una Menos fue una abanderarse fácilmente a través de redes sociales, de repostearlo y de hacerte ser parte, independiente de cuál sea tu no sé, pues tu definición, hombre, mujer o lo que sea, de aquello, ¿cachai? Pero creo que también es un poco facilista y es un poco peligroso, tan peligroso como para poder proyectarlo en La Moneda, tan peligroso como para que La Cuarta y Las Últimas Noticias lo pusieran como portada al día siguiente. Claro. Tan peligroso como para que se dedicaran o fuese más importante ver qué monito salía en la foto de perfil con el Ni Una Menos, más allá de ver qué discusiones traía consigo. Y además también cabe la pregunta de ni una, no sé si cabe esa pregunta en realidad, pero no, me tengo la impresión de que... O sea, yo acá tengo escrito que qué significa Ni Una Menos. Claro. Yo creo que mi respuesta para eso es como súper evidente igual, y es que es entender que la utilización del hashtag tiene un rendimiento específico, que a mi gusto es visibilizar la cantidad de gente que hay detrás de un movimiento. O sea, meterte al hashtag y poder ver cuánta gente está posteando ya como que... ¿Lo visibiliza? Te tira un rollo, te muestra algo al menos, te da un dato de algo. Pero por ejemplo, yo creo que... Perdón. Pero el rollo está en la organización que está antes, después y durante el compartir el hashtag nomás, ¿cachai? Claro. Es que la pregunta tal vez entonces es qué muestra, porque... Y yo no estoy en desacuerdo con usar un hashtag, ¿cachai? Es un lugar a ocupar, creo, pero el mismo tipo, de nuevo, así como ese loco del cartel, es también que muestra, ¿cachai? Como, o sea, que cumple una funcionalidad similar a la del hashtag, creo yo, ¿cachai? Sí, porque sí. Ya está detrás del cartel, y como se supone que tenemos que confiar en que tú ponías el hashtag y entonces estáis del lado. Claro, ¿cachai? Sí, como... Por eso creo que es peligroso, ¿cachai? Porque es súper fácil, po. Es súper fácil ir y compartir un hashtag, es súper fácil ir y hacer un cartel que suene a pseudo revolucionario y meterse dentro de la marcha como Machito, si fuera. Exacto, o sea, es súper fácil, po. Claro. Y por eso también lo que señala Tito delante, que la cuestión ya de las revisiones, como ya, qué te pasa con esta cuestión también a nivel de tus prácticas y todo eso, hay también un desafío quizás para todos nosotros, es cómo potenciar justamente esas reflexiones que tienen que ver más con la índole cotidiana que con la índole del espectáculo, digamos, o del caso puntual, que evidentemente tiene que también estar, ¿no? Pero sí, no, y sobre todo en pensarlo en términos de desidentificación, porque la cuestión del hashtag funciona como un gran paraguas de cualquier wea finalmente, pero lo político estaría justamente en ese ejercicio cotidiano de desidentificación, ¿no? Y ahí está súper difícil porque... hay como dificultades de imaginarse modos de desidentificarse, ¿no? Pero pareciera que ahí está como... el asunto finalmente. Sí. Más que adherir, ir atravesando, interrumpiendo, cortando. Es que yo creo que toda adherencia a una causa pasa necesariamente por la complejización de esa causa, porque no hay nunca una adherencia como en vacío. Es decir, claro, no es que yo me adhiera a una causa porque como comparto, un bloque, porque comparto, bueno, los 10 mandamientos de esa causa, claro, ¿cachai? Y los pongo en práctica todos los días. Pero creo que hay un elemento que a lo mejor podría, no sé si explicar, pero sí a lo mejor complejizar un poquito más el problema acerca de la masividad, puesto que también hay una discusión al interior de los feminismos respecto de la masividad de los fenómenos culturales, por ejemplo, no sé, pues del feminismo a través del pop, de la música pop, por ejemplo. ¿En qué medida esto tiene un rendimiento para la lucha feminista, considerando que apela a la masividad a través del espectáculo más que a la reflexión a través de lo cotidiano? Si se quiere poner en esos dos términos que no me parecen polares, no me parecen opuestos. Y en ese sentido, la masividad a la que apela una marcha, en la medida en que una marcha también es una forma de la política clásica, de la reivindicación y la demanda, contuvo esta propia marcha también sus propias reglas, sus propios límites, porque es que una marcha es un estado de excepción finalmente. Es que no sé qué tanto fue de excepción si o sea, lo por supone, ejemplo, al las menos. las compañeras que estaban con más energía, con más rabia, encapuchándose para rayar, para romper algunas cuestiones, para por ejemplo la Universidad Católica, para interrumpir este orden, esta marcha en orden, eran reprimidas por las mismas compañeras. Sí, claro. Sí. Desde el discurso ciudadano de que esta tenía que ser una marcha pacífica para no llamar a los pacos. Entonces, la policía finalmente de esa propia marcha estaba al interior de la marcha porque no había necesidad de que estuvieran los pacos, los carabineros, digamos, los chanchos. Con una marcha tan masiva. Con una marcha tan masiva que contenía al interior su propia securitaria. Sí. Entonces, y bueno, y finalmente también, si se quiere... claro, la marcha interrumpe el orden de la ciudad, pero luego durante la misma noche borran los rayados y sacan los carteles y limpian la calle. Entonces, ¿qué queda? Quedan unos pocos residuos, unas pocas lecturas en los edificios acerca del paso de esta multitud. Sí, yo quisiera decir una cosa nomás a propósito de eso, que cuando pasamos de vuelta en la noche y estaban borrando los rayados, había algo que es muy simbólico y que lo tenemos en foto, quizás lo podemos compartir, que es que se habían tomado el tiempo de borrar como de un graffiti que decía degollar al macho. Se habían tomado el tiempo de borrar solo al macho, macho. Y dejaron degollar, digamos. Loco. Sí, no sé, yo invitaría a la audiencia que pasáramos a revisar un poquitito cómo fue la cobertura de Vitrina Distópica para Radio La Central de la marcha del miércoles 19 de octubre y ya luego cerrar e invitarles para la próxima semana y para que nos escuchen nuestros capítulos anteriores también en radiolacentral.cl. Sí, y ahora están subidos al iVoox, entonces... Exactamente, tenemos y todos los capítulos. Y prontamente van a estar también desde la página de La Central. Así que depende de cuándo nos escuche, a qué plataforma se mete. Bueno, vamos a la cobertura. Vamos a la cobertura, pero antes vamos con un tema de los ex. Perfecto. Nos vemos. Chao. Ya. Acostumbrando. no reconoces mi voz cuando te llamo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Calificando, ¿para qué? Yo no sé, yo no sé. Quédame los brazos para ser más feliz, más feliz. Hola Patricio, acá estamos para Vitrina Distópica, antipatriarcal. ¿Eh? agrupación de familiares ejecutados políticos y soy la presidenta de la agrupación, Alicia Lira Matu. Mira, para nosotros estar aquí hoy día tiene un hecho relevante, importante en los valores, en el compromiso, lo que significa la juventud en este país. Estar aquí por la dignidad, por la vida, por el respeto a los derechos de las personas, hombres o mujeres, pero más una reacción por el denuncia y a respetar la vida. No más mujeres asesinadas, ya sea por su esposo, por su hermano, por su padre, pero también no más mujeres reprimidas. Y hoy día ver esta cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que están con solamente el compromiso del colectivo, es decir, no queremos más muertes, no queremos más sufrimiento. Respetemos, la mujer tiene derecho a opinar, tiene derecho a rehacer su vida, tiene derecho a ser feliz. Los niños tienen derecho a ser protegidos, las niñas derecho a cuidarla. Por lo tanto, esta es una reacción hermosa ante la tragedia que ha quedado en muchos hogares por el asesinato de madres, de hermanas y niñas y niños, por el personas cercanas a ellos. Y esto habla bien de un país, habla bien de una sociedad. Para nosotros, como familiares ejecutados políticos, estamos en presencia con el lienzo de las mujeres ejecutadas políticas, porque sabemos, a ellas las asesinó en el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar. Por eso entendemos más y estamos marcando presencia junto con ella acá. No queremos más que nadie atropelle, que maltrate o que asesine a ni una mujer más en este país y en ninguna parte del mundo. Muchas gracias. Gracias. Marimari Ramien, Marimari Compuché, hinche Daniela Catrileo Piñén, soy del colectivo Rañintu Leufú, Entre Ríos. Somos compañeras todas mapuches y champurrias que vivimos acá en la ciudad de Santiago. Nos hemos encontrado desde la periferia todas también y todas en un contexto desde la mapuchicidad, pero también encontrándonos desde el feminismo, de distintos feminismos. La idea es tratar de compartir entre nosotras y llegar a un consenso sobre qué es lo que esperamos en realidad trabajar como colectivo, tanto desde la recuperación de la lengua hasta la reivindicación de recuperar todos los territorios en el Gualmapu. También la idea es trabajar no solamente con mujeres, sino que también ir visibilizando todos los espacios y los territorios y los cuerpos que son los más disidentes dentro del mundo mapuche también, como mapuches trans, mapuches lesbianas, mapuches homosexuales. La idea es que no nos vean como un pueblo homogéneo e ir visibilizando aquellas diferencias también. En eso trabajamos. Bueno, y una cosa súper puntual, que es lo que pasó con la mía, en que le hicieron tener la cesárea engrillada, en el contexto de institucionalización de esa violencia patriarcal, histórica también, colonial. Sí, nosotras también sacamos esa acuña de la noticia porque nos parece una violencia estatal, una violencia policial que no vamos a aceptar. A la Lamien Lorenza, decirle que estamos con ella y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender no solo a ella, sino que a todas las presas políticas mapuches también, y sobre todo a la Machi Francisca Lincolnao, que resista. Vale, muchas gracias. Violencia que ahora ya también traspasó instituciones. Lo que pasó con nuestra compatriota mapuche, Lorenza, es totalmente indigno, y ahí una institución la obligó a parir, a dar a luz engrillada. O sea, estamos llegando a unos niveles de locura como sociedad que yo no recuerdo haber visto ni sentido antes. Entonces, es una llamada de atención simplemente. No importa que haya estado siendo procesada o las causales que sean por las cuales esté pasando Lorenza, pero es imposible que una institución la obligue a un hecho tan inhumano como el que se le obligó a esa mujer. Eso es todo. ¿Cuál es que continúa? Uno. No tiene ni izquierda ni derecha. Thank you. Claro, es que básicamente como que el Estado chileno siempre ha sido bastante cínico y ha dejado de lado muchas cosas, pasar, por ejemplo, no solamente la violencia hacia la mujer, sino también hacia los niños en las comunidades, hacia los ancianos, y más que nada nosotros aquí hoy en día nos encontramos en contra de la violencia, sea a quien sea. También, como dijeron ustedes, con la mujer, la mía en Lorenza, ¿cómo se llama?, que tuvo a su bebé engrillada, y hay muchos casos de mamás que sus embarazos han estado afectados por estas cosas que han sido, puta, violaciones por parte de carabineros que no sé realmente bajo qué concepto actúen, y también el gobierno, si estas cosas ya llevan pasando mucho tiempo. Entonces, por eso, ¿qué les parece que en este momento esté proyectada en La Moneda el hashtag Ni Una Menos? Para mí me parece cínico, es bastante cínico, yo creo. Una ironía también de parte del gobierno poner Ni Una Menos. Realmente eso es una ironía. Porque sabiendo que hoy nos manifestamos acá, ellos ponen eso como un simbolismo que nos están apañando. Pero no es así, y nosotros sabemos que así no es. Muchas gracias. Para el programa Vitrina Distópica de Radio La Central Online. Bueno, me Mari Mari Compu Lamien, Incheta Carolina Kurufka, Feitita Colectivo Mapusach, ¿no? El asunto que nos convoca hoy en día es Kiñe Somo No Rumé, que es en Mapuzungún, ni una más, la misma consigna que están llevando las demás Lamien. Nos convoca principalmente a visibilizar los distintos tipos de violencia que hay hacia la mujer, y en particular el caso de la Lamien Lorenza Cayuán, quien tuvo que parir engrillada, hace la cesárea engrillada. Consideramos que el pueblo mapuche ha sufrido por mucho tiempo, y esto es una manifestación como los peores tiempos de la colonia de violencia hacia la mujer. Así que nosotros estamos aquí para visibilizar eso. Nosotras como mujeres y por generaciones hemos sido sumamente violentadas, y esto yo creo que es para que no se olvide que este territorio tiene mucha historia de violencia hacia la mujer. No es ahora, ha sido siempre. Y esto ya no va más. Muchas gracias. Bueno, yo soy Constanza Aguilar, formo parte de la otra marcha, que es un movimiento LGTBI y además feminista. Y creemos que es importante encontrarnos acá todas las mujeres, debido a que no queremos que muera ni una más, y no queremos que se siga violentando nuestro género. Y más que nada por eso, para dejar de sufrir la violencia de género que cada día sufre una mujer, que quizás en este momento alguna está sufriendo, y por eso. Gracias. Oye, una pregunta, cosa más. Esta cuestión se da en el contexto de Latinoamérica también, ¿no? Como Latinoamérica en general está siendo amenazado también por una violencia patriarcal que está súper arraigada, ¿no?, en estas sociedades. Claro. Bueno, más que nada, igual en todo el mundo, no tan solo en Latinoamérica. Es un movimiento que la gente cree que es moda, que cree que se ha dado hace algunos años, pero esta es una lucha que es de hace siglos. Es una lucha que nos ha permitido votar a las mujeres, que en algunos países ha permitido abortar, excepto acá en Chile, y es también un movimiento mundial, más que en Latinoamérica. Vale, gracias. Ya. Oh. Bueno, aquí la buena conciencia de la protesta bonita, bueno, hecho a la gente que está rayando la miserable Universidad Católica, cuna de los pro vida, fascismo institucionalizado, pero no, hay que cuidarlo, al parecer. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No es la fiesta de Pinochet. Radio La Central y el grupo de estudios discretos, Paul Feyerabend.